Mi nombre es Celina Eva Rodríguez Marín, soy militante del Frente Popular Darío Santillán. Soy hija de exiliados políticos, nacida en el exilio en el año 1980. Para el año 2001 cumplía, paradójicamente para mi propia existencia, el 26 de junio exactamente, 21 años. En el año 2000 me mudé a Buenos Aires con la vaga excusa de estudiar. En los años que sucedieron nunca pude concluir con esa carrera. Gracias a mi tío Guillermo Siesa, me llevó a conocer unos compas de Solano que estaban acampando fuera de la iglesia con el cura Alberto, y después me compartió unas revistas, no las recuerdo bien ahora en este momento, pero eran del MT de Lanús. Así fue como un día me llevó a Lanús y empezó mi camino organizada, que hasta el día de hoy continúa. Ese día en Lanús, en el barrio La Fe, estaban festejando el cumpleaños del mes de todos los hijos y las hijas de las compañeras que cumplían ese mes, no recuerdo el mes puntual. Era una gran jornada donde todas las familias ponían lo que tenían y de forma organizada los niños y las niñas, la pibada, no les faltó su festejo. Ahí por primera vez vi a la Betty, a Norma, a Luisa y seguramente algún compa militante que no recuerdo, y a un montón de mujeres que supe respetar y querer. ¿Qué contar de aquellos años? Me incorporé a la dinámica de un movimiento con mis limitaciones y con las instancias que se iban construyendo a la par de otras experiencias, de recuperar los 70, haciendo memoria colectiva y uniendo las necesidades y la búsqueda de soluciones a tanta necesidad que se vivía en aquellos años. Esos años para mí y para un colectivo de jóvenes fue donde el cansancio no existía y todo era adrenalina pura. Los puntos más importantes de mi punto de vista fue poder reconocer a los desocupados y a las desocupadas como trabajadoras, y si no teníamos trabajo para el sistema nos lo íbamos a generar nosotras, que el proceso asambleario casi constante, donde la participación popular era la única forma de poder generar conciencia crítica. Para eso debíamos asumir a la educación popular, para recuperar la sabiduría popular, para generar nuestra propia síntesis como movimientos. La lucha, las madres nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nuestras organizaciones de base lo tomaron como bandera, y que la salida es colectiva. Esos fueron los puntos que atravesaron o me atravesaron en esos tiempos. Como anécdota sobre todo en este proceso colectivo del 2001, fue al día siguiente o a los dos días del 11 de septiembre, cuando vimos algo impensado, que fue el atentado a las Torres Gemelas. Fui al barrio, a La Fe, donde estaba la casa del Cholo. Al lado de él había cedido parte de su casa para hacer una biblioteca. Nos juntamos un par de compas. Yo quería saber qué pensaban, qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. Y ahí lo que se les ocurrió a los compas era poder generar una revista para que circule entre la compañerada y poder poner otros puntos de vista, ¿no? Poder discutir entre nosotros lo que estaba sucediendo. En eso estaba Darío Santillán, Pablo, capaz que estaba Cascote, no lo recuerdo bien, pero ahí se fortalecía mi necesidad y creo que la de varios y varias de que teníamos que hacer más de lo que estábamos haciendo porque había que cambiarlo todo. Entonces, en todos esos meses seguían transcurriendo un montón de luchas, de movilizaciones, de fortalecimiento de los comedores populares, de la búsqueda de un salario más digno. En ese momento eran los planes sociales, se cobraban con patacones, había muchas dificultades, sobre todo para las familias. Entonces, bueno, creo que se vivió este proceso de una forma vertiginosa. El 19 de diciembre, yo vivía en Capital, no vivía en Lanús, estaba tomando una birra con una amiga en el barrio de Almagro y vimos en vivo el llamado estado de sitio en la misma tele portátil en blanco y negro en la que vi lo de las Torres Gemelas. Mi amiga no era una militante, pero igual salimos a la calle y no podíamos creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Eran cientos de vecinos y vecinas que juntaban cosas en las esquinas, las prendían fuego, otras iban caminando por las avenidas principales para ir llegar al centro. Nosotras salimos caminando también, pero bueno, no, nunca llegamos a Congreso ni a Plaza de Mayo. Al otro día me tocó un colectivo al barrio de Lanús, al barrio La Fe, De ahí me fui al barrio Villa Urquiza. Estaba todo muy convulsionado, donde había versiones de saqueos, de que nos iban a venir a robar la mercadería de otros barrios. Bueno, y terminé en la casa de Doña Silvia. Me acuerdo de Flor, estaba sentada con otras vecinas o familiares de Silvia viendo la tele. Jamás me imaginé estar en un proceso represivo. Fui con mi morralcito y unas sandalias de cuero. En el proceso de unas horas, la incertidumbre fue copando a todo el barrio y a los compañeros y las compañeras. Seguramente hay compas que tendrían hoy más información de lo que sucedía. Yo era alguien que se acercaba hacía pocos meses y, bueno, acompañaba. Todo esto se generó una asamblea en el barrio La Fe, donde todos habíamos visto cómo les tiraban los caballos a las madres en Plaza de Mayo, y con el MTD se venía trabajando el tema de los desaparecidos y la lucha de las madres. Las habíamos ido a acompañar un par de veces los jueves, así que ese momento creo que para muchos compañeros y compañeras de base fue algo como que teníamos que estar ahí, que se juntó con la impotencia, la rabia, fue como creciendo el dolor, el hambre, la falta de techo, de salud, de educación. Se decidió que se iba a ir como movimiento, pero que quien quisiera. Salimos a tomar los colectivos a Cadorna. Éramos unos cuantos y unas cuantas. Había muchas compañeras también. Fuimos lo más organizadas posible que podíamos. Anotamos nuestros nombres y DNIs. Nos dividimos en grupos. Replegábamos todas juntas y juntos. Allá nos encontramos con otros movimientos como Solano, Bram. Para culminar el día, estuvimos, no recuerdo cuántas horas, pero ya era casi llegando a la noche. Estábamos en la Plaza del Congreso y nos pudimos acercar a un bar que se podía ver las imágenes de la tele, casi llegando a Plaza de Congreso, y vimos la imagen del helicóptero. No sabíamos a qué hora había sucedido, porque en ese momento no había teléfonos celulares ni nada para enterarnos de qué estaba sucediendo, pero pudimos ver la imagen del helicóptero y sentimos que habíamos ganado. Entonces ahí nos abrazábamos, era como una gran locura. La vuelta a casa fue incierta para todos, para mí, para les compas. Y lo que me queda es que el trabajo, dignidad y cambio social siguen siendo bandera. Todas esas experiencias hoy siguen siendo parte de nuestras organizaciones.